Moreno era, junto a Belgrano y Castelli, el ala revolucionaria de la Revolución de Mayo, de los sectores que llevan adelante la Revolución de Mayo. En diciembre del 1810 se conforma la Junta Grande, que es el órgano administrativo político que reemplaza a la primera junta. Y hay como un empate técnico entre las dos fuerzas políticas, las conservadoras, que de alguna manera las representaba Saavedra, y las revolucionarias, que las representaban, bueno, Moreno, Castelli, Belgrano. Ante esa situación, y viendo que hay una derrota del sector revolucionario desde lo político, se le da a Belgrano el ejército del norte, a Castelli se lo manda también al Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia, y a Moreno se lo manda como una especie de embajador a Inglaterra. En alta mar, es decir, a mitad de camino, muere Moreno. Muere por una indigestión. Y ahí empieza la teoría conspirativa, que tiene tres ejes para que sea una teoría conspirativa. La primera es que la esposa de Moreno recibe una nota diciendo que Moreno iba a morir en alta mar, cosa que efectivamente ocurrió. La segunda es que esa indigestión nunca pudo ser comprobada. Es decir, nunca se pudo comprobar si se indigestó con la comida o lo envenenaron. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo tiraron al mar. Entonces no hay pruebas. Nunca se pudo comprobar si fue de muerte natural, si fue de una enfermedad o lo envenenaron. Entonces uno piensa mal. ¿Y qué dice? Si no lo envenenaron, ¿por qué tiraron el cuerpo al mar? ¿No? ¿Por qué borraron las pruebas? Diría un investigador, un detective. ¿Por qué borraron las pruebas? Si se murió, se indigestó, bueno, es algo que puede pasar. Pero sí, con Moreno, quizás sea de las más antiguas de nuestro país, si no es la más antigua, sí, de las teorías conspirativas.